Hashtag Old Fashion con Jorge Lexford por El Punto Crítico Radio. Yo soy sexy. I need your love, I need no hesitation. You're so sexy. Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio. ¿Qué onda, chavos? Y estamos aquí otra vez en Time of Fashion por El Punto Crítico Radio. Y aquí está conmigo, como ya todos los lunes y martes, de 3 a 4 de la tarde. Que hoy también vamos a estar de 4 a 5 de la tarde. ¿Qué onda, Alberto? ¿Cómo estás? Permíteme. Bien. Claro que sí, claro. El tema del día de hoy es Ana y Mía. Para quien no sepan quiénes son, Ana y Mía no son unas modelos, unas top model. No. Ana y Mía son anorexia y bulimia. Vamos a hablar de la influencia de las redes sociales. El anorexia y la bulimia, tanto en modelos como en personas comunes y corrientes. Si no, ahora sí ya viene Alberto Beltrán. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Alberto Beltrán. Y bueno, pues sí, es bastante triste la realidad que ahorita están dejando de comer y yendo al gym en el baño. Las chicas, ¿no? Con tal, se ven en Facebook y todo ese rollo. Y es bastante triste. Bueno, pues decidimos hablar sobre esto, qué problemas trae, qué puede pasar. Pero yo creo lo más triste es psicológico. ¿Cómo ves, Jorgito? Pues es que, pues quién sabe, ¿eh? Yo creo que todos los traumas que conlleva esto de la anorexia y la bulimia es algo fuerte en todos los sentidos, tanto psicológico como también físicamente, porque pues se desgastan un buen de cosas con la anorexia y al igual que con la bulimia. Entonces yo pienso que tanto psicológica como física tiene repercusiones y muy fuertes. Claro, digo, la otra vez, digo, de broma, ¿no? Según una amiga, acabo de ir al baño, al gimnasio, ¿no? Y bueno, ahorita las redes sociales, todo eso ha tenido un gran impacto en cuestión visual, porque pues ahora todos quieren ser bonitas, todos quieren bonitos, guapos, de todo. Y pues están viendo la forma de llamar la atención por medio de las redes sociales, ¿no? Entonces, pues la gente, los chavitos, pues van y vomitan, ¿no? Para verse bien. Y por lo menos traen un daño psicológico porque siempre, todo el tiempo, pues se ven gordas, ¿no? Ya están flaquísimas y de repente en el espejo pues se ven gordísimas, ¿no? Y entonces no están a gusto, ¿no? No están a gusto como persona y pues bueno, de ahí vienen bastantes cosas. Antes de seguir con esto, bueno, me mandan dos chicas aquí que les mande saludos, Monserrat Hernández y permíteme, déjeme ver el nombre de la otra persona. Bueno, una de esas personas es Monserrat Hernández, le mando un fuerte abrazo y un besote. Y la otra persona es Carla Vega desde Aguascalientes, una de las chicas de allá de Carla Vega. Carla Vega, te mando un saludote y un abrazo y un besote hasta allá, hasta Aguascalientes. Pero ahorita hablando de eso, fíjate que todo esto tiene una influencia muy, muy, muy, muy cañona, güey. Porque busca a Ana y Mía en Google, güey, y te sale de inmediato. Por ejemplo, yo ahorita lo estoy checando aquí en el celular. Y dice, amigas Ana y Mía.blogspot.com, aprendiendo de Ana y Mía, comenzando a renacer con Ana y Mía.blogspot.com. O sea, blogs donde te dicen cómo debes de vomitar y cómo debes de comer y a qué tiempo, si está muy cañón. Yo creo que también está el de estereotipo de que todas las modelos son anoréxicas, pero público, déjenme, les digo que comen muchísimo más que yo. Sí, de hecho, no engordan, bueno, las cabezas. Yo que hago fotografías de desarrollo, pues hacemos fotos con modelos y de repente estamos en las comidas, comen más que en todos, o sea, pero lo que pasa es que niñas, no porque vomiten y tomen agua ya van a tener un cuerpo, hay que ir al gym, hay que hacer una estrategia de trabajo, ¿no? Para tener el cuerpo que desea, ¿no? Y aparte, déjenme decirles que aparte del cuerpo, pues yo creo que un 20-30% es Photoshop. Entonces, ni siquiera las modelos, que son modelos así como las ven, son en realidad, ¿no? Bueno, que en realidad sí están hermosas, güey, pero... Pero... Pero tampoco se exageren tanto, ¿no? Porque siempre les quitan ahí que luego son bien payasos, güey, les quieren quitar cualquier lonjita o cualquier gordito que se les hagan. Tatuajes, y está súper cañón. Sí, tatuajes, no, todo les quitan. Hasta las chichis, güey. Hasta eso les quitan, ¿eh? No operando, güey. Sí o no, pues es la verdad. Pero, bueno, una de las repercusiones de la anorexia y bulimia, ¿cuáles pueden ser de la anorexia? Pues fíjate que yo creo que los chimpancés deberían de extinguirse. No, no, pues yo creo que todo es psicológico, ¿no? Está muy cañón porque, como hace rato le dije, la chava está flaquísima. Ya hasta le andan, como era un amigo bastante ahí educado, José Samperio. Dice, pues les avientan un bolillo, ¿no? En la calle, ¿no? ¿Cómo las ven, no? Entonces, pues ya, yo creo que es horrible eso. Porque todo el tiempo están incómodas con su físico, su cuerpo. Con su cuerpo. Odian a los papás porque no les hicieron guapas, pero no, o sea, yo creo que hay que quererse como uno. No, y déjate de eso, o sea, pueden estar mil guapas, güey, pero... ¿Se sienten feas? Pero se sienten feas y eso está lo cañón. Y bueno, causas de la anorexia son factores predisponentes o de riesgo. Estos factores a su vez incluyen factores individuales, familiares y sociales. O sea, hace que influye muchísimo la autoestima, influye mucho si tus papás pelean a cada rato o si tus amigos y tu familia, o sea, aunque estés flaquita ya por un gordito son súper exagerados y ya te dicen gorda por cualquier cosa, eso influye demasiado. Entonces, yo creo que sí, es eso lo malo, pero lo puede hacer cualquier persona que no tenga autoestima, ¿no? Entonces, cualquier persona, hasta los hombres, creo que el trastorno de los hombres se llama manorexia, menorexia, algo por el estilo. Entonces está muy cañón. Claro, fíjate que estaba escuchando a un doctor ahí en internet la otra vez que habla sobre los engramas cerebrales. Fíjate que esa es información que se graba en las células. Y en el subconsciente, ¿no? A veces por niño, de que le comentaron a la niña, hoy estás gorda, ya. O sea, ella no lo recuerda, ¿no? Pero toda la vida crece. Pero en el inconsciente se queda. Con ese inconsciente, ¿no? Entonces cualquier persona que se ríe alrededor, va a una plaza, está riendo un grupito o algo, ya piensan que están riendo de ella, ¿no? Y eso está fatal, ¿no? Porque están todos están encerrados en una burbuja que no existe y se creen artistas. Observados famosos, por todos también. Observados. Y ahorita con Facebook, como una acción que hice hace poco, pues ha hecho a veces que tienen seguidores, pero... Las que te dije que si las bajas te cierra tamborazos. Sí, ¿no? Pero tiene un montón de seguidores, al final de cuentas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Dice, bueno, yo está soy bien. La guapísima en Facebook, pero en realidad... O sea, tengo 10,000 likes, pero en realidad soy de un like, ¿no? Entonces, crees un trastorno, ¿no? Que no están a gusto. Y eso es una realidad bastante... Quiero estar como me siento en cibernéticamente. Literal, ¿no? Exacto. Y es que también las páginas esas como Sweet Disaster, Beautiful People, no sé qué tanta jodedera, güey, hicieron que las chavitas, o sea... Que está padre que se quieran ver bien, pero ya en exceso está como que más cañón porque... O sea, está cool, está chévere que se cuiden, pero no tan extremo. Y déjate decirte, o sea, la anorexia causa muchísimos problemas gastrointestinales, te causa problemas con la tiroides. Pero yo creo lo más impactante es psicológico, ¿no? Es demasiado triste esta realidad ahorita. Y ahorita estabas también escuchando en que, por ejemplo, las cirugías plásticas, eso se disparó, ¿no? Porque la gente está increíblemente, pues quiere subir sus fotos, quiere ver eso. Pero no, ¿saben qué, chicas? Dios, quiéranse como son, respétense como son. Y si son feas, pues vayan. No, no es cierto. Pues respeten. Como Brian, güey. Que se operó la papada, que se operó la nariz, que se estiró las rodillas. Que No, es que es un chavo de cuántos, 17, 18 años. Bueno. Ya se operó toda la cara, no, y también es que son muchos complejos los que carga la gente y así pues nadie va a poder vivir en paz porque piensas que todos hablan de ti, entonces aunque no te demos importancia, digo no te den importancia, pues ya estás pensando que todos hablan mal de ti y te tomas todo muy a pecho y eso afecta a tu salud, afecta a tu autoestima y te deja por los suelos, mi rey, entonces pues... Está como que muy cañón. En los hombres también se da y ahí está la prueba en carne y hueso. Sí, no, ahorita se operan, se maquillan, ¿no? Se maquillan. Se maquillan, bigote falso, se pegan la... ¿No le sale la cosa? ¿Sabes? ¿A quién quieres que vaya? No, me saco. Pues bueno, mientras estás escribiendo aquí una chava, dice... Por ejemplo, yo me siento mal. No, me da medio risa. O sea, ¿cómo puedo escribir eso? Dice, mira, Alberto, yo como torta de tamal todos los días. Todos los días. ¿Cómo le puedo hacer para enflacar si nada más me alcanza para eso? O sea, ¿quién escribe esto, güey? A mí también, la señorita Alejandra Ordóñez me escribe que a quién le dije guapísima. A ti, mi amor, a ti. No, no es cierto, sino ya al rato me van a colgar de una parte reproductora masculina. Y pues no, ¿verdad? Aquí Robert ya se está espantando porque queríamos hacer otro programa, otra temática, algo hardcore. Pero se espantó el niño bullying, ¿cómo ven, señoras? No, aquí Alejandra Ordóñez nos dice que escuchó el programa de Adán Castro en donde menciona la dieta de piña con atún, pero que intentó comer un vaso de piña y se le escaldó la lengua, güey. Entonces, que ¿cómo diablos lo van a hacer? A ver, espérense, o sea, no, luego y me malinterpreta, ¿no? Eso del corcho cocido. No, o sea, está padre lo de la piña, pero no te comas un vaso completo, mi reina. O sea, entre comidas, tómate un agua de piña, un agua de piña, también utiliza piña en tus alimentos. Si vas a comer puro atún y piña, pues ponle a piña a tu atún y ya, o sea, tampoco seas tan güey. Fíjate que la otra vez iba ahí por el centro y vi un anuncio bastante cómico afuera de un local y decía: baje 3 kilos en 5 minutos garantizado. WC por 5 pesos. Pues está chido ese, ¿no? Buenísimo, ¿eh? Dije, no, pues aquí vamos a hablar a los que quieren dieta. Y bueno, pues regresando al tema, pues si nos pueden escribirte a la página, ¿qué piensan sobre todo eso? Y bueno, ¿cómo se podría arreglar, no? Bueno, fíjate que también darle a las mamás que nos estén escuchando y a las personitas que nos estén escuchando, ¿cómo darse cuenta si su hija adolescente es anoréxica? Primero que nada, empieza a sustituir alguna comida del día. O simplemente la elimina, o sea, deja de comer. Si comía 3 veces al día, ya come 2. Esa es una señal de las más importantes. Consume alimentos básicos de manera insuficiente, o sea que come lo que se encuentra en su camino y muy poco. Esto es cuando van empezando, para que se den cuenta. Sustituye continuamente agua por otras bebidas con sustancias que alteran la normalidad del organismo. O sea, ya en vez de tomar refresco, de tomar jugo, ya ni jugo toman, se toman pura agua. Que esto también tiene otro nombre que no me acuerdo cómo se llama, potofilia al parecer, que toman muchísima agua. Y el agua es buena, pero acuérdense que todo en exceso pues es malo, obviamente. Claro, Hasta la novia y el novio, agua. También se autoaplica dieta sin ningún control médico. Esto pues está bien, por ejemplo, bueno, no está bien. Por ejemplo, la chica esta que me acaba de mandar la dieta de la piña, o sea, si su organismo, por ejemplo, tiene mucha gastritis y reflujo, la piña le va a causar muchísimo más de este tipo de cosas y le va a hacer todo, o sea, más daño del que ya tiene. Claro, siempre consulten a un doctor antes de hacer cualquier dieta, nada de que la tía, la sobrina, la abuelita, no, mi hija, mira, hazte un jugo de no, primero vayan al doctor. Y también, o sea, si sus hijos empiezan a fumar y no a comer, esto es una forma de la etapa oral de la infancia, a la que se llama obviamente etapa oral, de las etapas psicosexuales del psicoanálisis. A lo que se refiere Freud es que estas personas empiezan a reemplazar cosas porque no pasaron esa misma etapa, y esta etapa puede causar trastornos tanto sexuales como la misma anorexia. Entonces, al no poder vomitar y meterse el dedo y todo eso, pues empiezan a sustituirlo también el alimento por tabaco, por bebida. Exacto. Y eso viene otra vez en gramas, ¿no? O sea, eso son cosas psicológicas que implantaron en nuestra niñez, de 0 a 12 años, lo que estaba leyendo. Y de ahí vienen todo, o sea, nuestros lesiones también en los dientes, güey. De hecho, las enfermedades, ¿no? Muchas vienen de ahí, ¿no? O sea, la gente se enferma, dice, no, necesito estar mal. Para que mi novia me cuide, ¿no? Mi novia me cuide, ¿no? Y psicológicamente se enferman las personas, ¿no? Dice, oye, pues es que mi novia se está enferma todo el tiempo, ¿no? Esa es narcolepsia. Es una forma de que la novia tiene al novio ahí, ¿no? Y es una autodefensa psicológica, porque es que trabajamos por sobrevivencia mental. Entonces, hay muchas personas que piensan que están enfermas, pero no están enfermas. Y eso hace que suban, bajen de peso, se sientan mal, vomiten, vean novelas, ¿no? Entonces, ¿no? Yo conocí a dos chicas, ya entrando al tema de la bulimia, Sara Cabrera, te mando un saludo, y Daniel Hernández. La verdad es que yo no suelo hablar de las chicas, obviamente, porque no va conmigo. Pero estas chicas tenían lo que era bulimia. Eran mis exnovias, lamentablemente. Lamentablemente lo digo no porque no haya querido algo chido con ellas, sino porque no se dejaban ayudar, güey. O sea, Sara, yo no me enteré por mí, ni porque me lo dijera ella, sino porque un día platicando, ella iba platicando con una de sus mejores amigas, y la chica le dice que se iba a querer las pastillas para desechar todo. Y yo sí, pues, ¿qué tiene? O sea, pues, te estreñida. ¿Qué? No, güey, o sea, lo que no quería era comer para no subir de peso, güey. Pero un día, yo me di cuenta porque un día fuimos a hacer un trabajo con un amigo. Y sí ves esos guarachotes, de esos, ay, ya se me antojaron, güey. Buenísimos. Bueno, se le quiere pasar. Se comió un guarache, güey, con una coca, güey, y yo una quesadillita. Y yo dije, no mames. Y en chinga al baño, güey. Dije, no, pues sí. Y yo le dije, ¿sabes qué? O sea, te vamos a ayudar, déjame hablar con tus papás otra vez. No me hagas gastar en balde de haber sabido, pues. No, momento, pero ¿no? Aparte de todo eso, güey, o sea, ella lo tomaba como una ofensa porque para ella lo que estaba haciendo. Es correcto. Estaba bien, o sea, no querían que se metiera en su vida, no querían nada. Y con la otra chica me tocó que, o sea, de pronto me dice, ¿por qué no me quieres, voy a vomitar? Pero eso es un medio psicológico. Sí, güey, pero o sea, yo soy bien vale madres, la neta. Tú me acabas de conocer. Tú dices vomita. Vomita. Vomita. Y que vomita, güey. Pero no, en la mesa, no. No, güey, en el baño. Ah, pero bueno, está bien, porque si no hubiera sido fatal. Pero bueno, la bulimia nerviosa es un trastorno de la conducta alimentaria que consiste en una falta de control sobre la comida, con una ingesta de grandes cantidades de alimentos en un corto periodo de tiempo, acompañada por conductas compensatorias como consumo excesivo de laxantes o vómitos autoinducidos. El enfermo mantiene estas conductas en secreto, por lo que a veces es difícil que las personas de su entorno detecten el problema. Esto está muy cañón, porque aquí es más difícil que te des cuenta. Te das cuenta porque la chica o el chico ya están vomitando a medianoche o atragantándose toda la comida, y tú ves tu refri y ves que está Superman. No, Superman. No, estás, vamos a vomitar para que se aparezca Superman en el refri, ¿no? Sí, no, pero fíjate que hay un mito muy interesante de que la universidad, ya, ¿no? En la Universidad Ibero, ajá, las tuberías se desgastaron de tantas chicas que vomitaban, güey. No, man. Es un mito, o sea, no está comprobado. ¿Verdad? Pero de que las cambiaron. Como un vómito de alguien, más o menos, empezó a derretir la tubería. Pues sí, pues es que imagínate todos los ácidos que están desechando las chicas y los chicos, güey. Todo se viva la tubería, entonces las tuberías se desgastaron de tanto vómito, güey. Por ser guapos en las redes sociales, ¿no? Eso está. Yo, por ejemplo, yo me meto en redes sociales y todos están bonitos. O sea, ya es algo exagerado, ¿no? Ya. Aquí el niño bullying queriendo salir a cuadro. Ya está, mira, estamos niño bullying en pantalla. Saluda. Bueno, para los que no saben, pues ya vamos a empezar a subir videos. Ya vamos a empezar a subir videos del programa. O sea, vivo, ¿no? Niño bullying, por favor. A ver, ahora sí, a ver, niño bullying. Ahí, asómate. Desde ahí cabina, está en cabina. Gracias. Ahorita no lo pueden ver, pero ya la próxima semana yo creo que aquí lo ponemos aquí en medio para que baile. De hecho, teníamos por ahí una rifa. Ay, sí es cierto, la subasta del niño bullying, señoras y señores. Robert, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Estaban dando, ¿cuánto? Buen chico, 10 pesos la vez pasada. 24 años sin tener novia, mírenlo, ya, esta carita, el chamaco. Ya van 20 varos la encuesta ahorita. Sí, pero bueno, después de este corte musical, regresamos con la subasta aquí del niño bullying. Pero mientras son las 4, 3... 3:19 de la tarde con 31 segundos. Estamos a 27 grados centígrados desde la colonia Anzures Mechoro Campo 307. Aquí estamos con Alberto Beltrán y Jorge Lexford. Es tiempo de hablar de moda, no regresamos. Este hombre no puede poner las cosas bien. Ya estamos aquí de regreso y Robert la cajeteó. Bueno, seguimos aquí con la subasta de Roberto. Roberto, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Estábamos en 10 pesos. 10 pesos, ¿no? Nos quedamos la semana pasada. 10 pesos. Ahorita subió a 11.50. Virgen completamente, 24 años, sin nada de nada. Sin novia, sin Manuela. Sin mamá, sin padre. Sin casa. Huérfano. Así que, querido amigo, si usted está sufriendo, si usted por favor, marque el 55-41-88-7652. Usted puede estar ahorita. Con Roberto. Así que, pues ya saben, si quieren dar ahí unos 100 pesitos por mi amigo Robert, pues ya saben, ¿no? O sea, pues mándenos ahí un inbox a Time of Fashion en Facebook, a Jorge Lexford, Alberto Beltrán, también ahí en Facebook, o en Instagram, también síganos, Time of Fashion, fs.wordpress.com, es el blog de moda, es tu blog de moda y es el pin. Y todos andan buscando novias, todos, o sea que sí. No, Jorge, ya se espantó, dijo, te van a pegar. Pero la mayoría, ¿no? La producción anda buscando novia por si quieren escribirnos. Aquí ahí, la próxima subasta va a ser Alberto Beltrán. No, pues con él empezamos con 5 centavos. 2 centavos, yo con creo. Con 2 centavos. Porque él sí ya está corrido, entonces. Yo creo que pues, vamos a echarle ganas a ver este. Pero aquí está. Igual, los 2 pesos, cabrón. Bueno, seguimos aquí con la bulimia. La bulimia está muy cañona, porque te digo, o sea, ellas, las chicas estas, estaban ya muy mal, y uno le decía cualquier cosa y se ofendían, o sea, en vez de tomarlo como una ayuda, lo tomaban como una ofensa. Claro. Entonces, por esa parte está muy cañón esa enfermedad, porque aparte los papás no se dan cuenta de inmediato. Yo creo que los papás son los últimos, ¿no?, en darse cuenta de la... Yo creo que piensan, ¿no?, como típicamente, o sea, se le fue el hambre y ya al rato tiene un chingo de hambre y como un chingo. Pero el peor es que no saben si voy a ir a vomitarlo, o sea, todo eso. Entonces, por esa parte está como que muy cañón. Claro. Y no solamente que vigilen a las niñas, o sea, también los chavos ya lo están haciendo. Mira, aquí me escribe la señora González de García. Dice, mi hija tuvo bulimia mucho tiempo. Fue al hospital. Y nos costó muchísimo trabajo, ¿no?, sacarla de ahí, ¿no?, por alimentación y todo. Tuvimos que pagar psicólogos, todo. Y todo fue porque uno de los exnovios le decía gorda, ¿no?, y la atacaba porque era gorda, y de ahí se desató todo ese rollo. Total que el exnovio se desapareció y la niña se quedó con el problema, ¿no? Eso estaba bastante fuerte. Pero bastante. Porque, pues, o sea, la gente llega y ofende y demás, y lo hace sin pensar. No sabe qué daño puede causar esta persona ofendiendo, diciéndole tan siquiera gordita, aunque sea de cariño, a una persona, porque a lo mejor tú lo puedes ver como cariño, de, ay, sí, gordito, pero con las otras personas a lo mejor no. Sí, no, se pueden ofender, ¿no? O sea, está no ofender, sino traumar literalmente, como esta chica que acabas de comentar, y recurrir a estos recursos de la bulimia y de vomitar y de todo esto y de no comer. Entonces sí está muy, muy, muy cañón esas cosas. Quiéranse y ámense como son. Todas las personas son únicas. Todas las personas son especiales. Como estén, gorditos, chaparritos, altos, guapos, como estén, ¿no? Guapas, como estén. Yo creo que de ahí viene todo, ¿no? Y si ustedes se quieren, pueden querer a cualquier persona, porque lo dicen, no, nadie me quiere, no, ni una relación la pego, ¿no? Pero pues es por lo mismo, ¿no?, que uno mismo no se quiere. Pues cómo pensamos dar amor si uno mismo no se puede dar amor, ¿no? Así es, yo creo que, como dice la frase, primero quiérete a ti mismo y después aprendes a querer a los demás. Y es muy cierto, o sea, porque las chicas muchas ven las fotos que suben las otras personas a las redes sociales, y pues dicen, ¿qué onda? O sea, está muy cañón. Entonces, pues yo creo que por eso es que las chavas se trauman, porque pues usan ya mucho Photoshop y está muy cañón eso. Le meten 8,000 filtros, ¿no?, a la foto. Va a ser una campaña de sé como tú eres, ¿no? Uh-huh. Transmitir aquí directamente desde Time of Fashion. Yo creo que sí. Para que pues piensen las cosas de una buena vez y no recurran a esto, porque de verdad afecta muy cañón a la vida de cualquier persona. Claro. Y pues bueno, ahorita tenemos algunos eventos ahorita en camino de modas o algo así. Tenemos las pasarelas, ¿no?, como verán en Polanco. Sí, va a haber varias galerías de arte. Ah, de veras, tenemos la presentación del Focus, el Focus, el 30. También por ahí lo vamos a cubrir en el programa, lo vamos a grabar, ¿no? Van a ir bastantes modelos y decanes. Modelos, güey, las decanes. Bueno, nos reservamos el derecho de transmisión. Oye, me están preguntando, Lexfor, sobre la plática que tuvimos en el programa pasado. ¿Qué ropa la más recomendable para ir a casting? Pues yo creo que depende del casting, Luis. ¿Cómo lo desglosaríamos ahí? Es que para qué casting quiere ir también la niña. Yo siempre he dicho, bueno, si es para deportivo, pues se va en deporte, ¿no? No, unos jeans, güey, una polo blanca y ya, o sea, que se agarre el cabello, una cola de caballo y ya sí. Ok, perfecto. No cara lavada, pero pues un poquito de polvo, güey, o sea, un polvo de ángel, que no se vea como que muy, muy, muy maquillada, para que no tenga problemas ya después, digan, ay, no, o sea, yo te quiero sin maquillaje y te ves horrible. Claro. Ahorita vamos a leer un ratito las redes sociales, más o menos qué es lo que nos están escribiendo para subirlo, ¿no? A ver qué es lo que están poniendo. Sí, sí, sí, vamos a estar leyendo todos sus mensajes, todas las publicaciones que hagan, y aquí en vivo en el programa las vamos a discutir y sacar al aire. Pues está escribiendo una niña que si conocemos a algún doctor o algo así para lo de bulimia, ese rollo, porque dice que ella tiene el problema que estábamos comentando. Sí, te vamos a mandar alguna información ahorita en un ratito. ¿Es anónima? Es anónima, que no pongamos su nombre, pero pues sí, que ella tiene el problema de que come y vomita, ¿no? Por verse bien y se pero fíjate gorda, ¿no? Que muchas veces no es tanto el también, o sea, está bien que bueno, no está bien. O sea, está la enfermedad, la anorexia y está la bulimia. Pero también puede ser otro problema médico donde por donde se pasa el alimento, está muy pequeño el orificio y hace que se regrese la comida y se vomite. Entonces, aunque la chava o el chavo quieran comer, van a vomitar. Pues yo creo que eso pues ya sería del doctor, ¿no? Pero yo creo que la mayoría es psicológico, ¿no? Y es bastante triste, ¿no? Porque yo tengo bastantes amigas que no voy a decir quiénes, pero bueno, se la pasan, comen y vomitan, y juran y perjuran que están gordas y ya están flaquísimas, ¿no? Y todas se meten al gym y pues van y se desmayan y pues se ponen mal. Entonces, pues crean un conflicto tanto con ellas, con su pareja, con su familia y el problema se lo dejan a su familia, ¿no? ¿Hay modelos que coman y vomitan de las que conozcas? Sí, pero no vamos a... ¿Cómo se llaman, perdón? No vamos a decir. ¿Empiezo a decir nombres? Aquí Lexor es el bueno en... ¿Empieza con C? En quemar en vivo, ¿no? W. Y hasta chicos, ¿no? He dicho por ahí hubo un problema de comentario con... Con Brian Serra Rivas. Pues si tienen un problema así, créanme que, y se los voy a repetir, en las revistas, entonces, bueno, pues hay Photoshop, hay una producción atrás que hace ver a las personas así, no, ni siquiera las modelos son como se ven, entonces no por vomitar o por tomar 8 litros de agua y no comer y hacer esas cosas, pues bueno, pues se van a ver como en las revistas, ¿no? Eso sí tienen que tenerlo claro, y muchas chicas... que en Facebook pues se vende 2000, 3000 likes, pues bueno, pues no son así, o sea, al final de cuentas le agarraron el modo de tomarse las fotos, de meterle filtros, y las otras chavitas pues bueno, pues dicen, no, voy a vomitar y todo, porque pues resulta que me quiero ver como ellas, ¿no? Cuando no se van a ver como ellas, ni siquiera ya se ven así como se ven, ¿no? Pero fíjate que también ha venido una moda de las modelos gorditas, güey, que está muy cañona ya en todo el mundo, o sea, La modelo es gordita y así las contratan, güey. Sí, precisamente para matar todo este tabú, ¿no? De hecho, ya las modelos talla 0 y doble 0 no se aceptan en pasarela. Creo que la talla mínima ya es de talla 3 en adelante, porque está muy cañón esto. Y culpaban mucho a la moda y a las pasarelas de que... Por culpa de que las chicas querían verse como las modelos de la pasarela, que estaban muy afectadas justamente por la imagen, pues vomitaban y estaba en creciente popularidad lo de la Ana y Mía. Más mía que tuya, pero... sí, todo está bastante cañón. Escríbanos ahorita al programa... Estamos, o se escuchan que nos caemos un poquito porque estamos leyendo, pero están llegando bastantes mensajes de las personas que están escribiendo sobre la bulimia y la anorexia. Y también pues estamos checando el rating que lleva. Aquí el señor subastado. Robert, por favor, asoma la cabeza. Con bigotito, mostacho y toda la onda. Si quieren dedicar alguna canción o. Para Robert. O algo así, pues. Nos avisa, ¿no? Ah, sí, también si quieren dedicar una canción, por favor, mándenos. Mira, quiero mandar un saludo. Mándenos un mensajito porque no estaba escuchando mi voz, creo. ¿Sí está escuchando? ¿Sí está escuchando? ¿Sí escuchando? Ah, sí, está escuchando. Ok. Tengo aquí. Pero bueno, seguimos con esto porque no nada más las modelos y todo esto ha influido en estos casos. ¿Qué casos de famosos recuerdas que hayan tenido algún problema de esto? Creo que es el más popular, ¿no, Anaí? Anaí se estuvo bastante cañón. Fíjate que es una buena amiga de nosotros. Pero sí, estuvo fatal, ¿no? ¿Te acuerdas de las ojeras? Sí, estuvo muy cañón. No, pero por ejemplo, yo el caso que conozco más cercano, que a lo mejor Juanjo Herrera se va a ofender, hermano, no te ofendas, son puros chismes, obviamente, pero dicen que el cambio de Eiza González estuvo muy cañón, y digo que se puede ofender Glenda o Juanjo, porque Juanjo es como el mejor amigo de Eiza, y Glenda pues es su madre, claro. Para los que no conozcan a Glenda Reina, pues la pueden buscar en internet, pero fíjate que el cambio estuvo muy cañón, de eras una vez a esta novela de... Que era muy bonita antes, o sea, yo me acuerdo cuando... Y era bonita, güey, pero... En televisión, pues... Pero ella se sentía mal, y la mamá, o sea, yo me acuerdo que un día estábamos en IDM, en Magnum IDM, y comentó frente a todos que ella se había retirado por invertir todo su talento en su hija. Cosa que, bueno, la verdad es que cuando Eiza tenía como unos 14 años, sí estaba medio Federica, o sea, eso no lo puede negar nadie. Pero ya después creció y se puso bien la niña, a lo mejor no era la más guapa del mundo, pero estaba guapa. Y ahorita lo que hace ver es que se ve falsa, güey. O sea, haya sido con anorexia, con bulimia, ¿por qué? Porque está muy, muy, muy delgada, que a lo mejor es ejercicio y todo, como yo lo sé y como Juanjo lo sabe y como todos lo sabemos, esperemos que sea eso. Yo sí la vi muy delgada la última vez y créeme que ya tiene como un año o más. Entonces, pues está muy fuerte esto también por ahí. O sea, esto no está confirmado obviamente y tampoco quiero que se haga chisme, pero a mí me sorprendió también eso y los chismes que sí hay alrededor de ello. Yo creo que hay que meterle más a la inteligencia, ¿no? Porque la belleza se termina, ¿no? Bueno, nos vamos a un corte musical aquí. Regresamos en un momento con Jorge Lexford y Alberto Beltrán por El Punto Crítico Radio. Time is fashion. Time is fashion, es tiempo de hablar. ¿Qué onda, chavos? ¿Qué onda, chavos? Ya estamos aquí de regreso en Time of Fashion. La verdad estaba molestando un poquito a Robert. Pueden ver un video aquí en el corte musical. Está ahí en mi Instagram. Me pueden buscar como Jorge Lexford. Ahí van a encontrar un video bastante gracioso de Robert cuando está ahí en cabina. Yo me dedico a molestarlo mucho, pero esta vez lo quise grabar un poco. Me empujó y lamentablemente tuve que cortar el video. Pero seguimos con la subasta ahora también por las redes sociales. Pueden ahí poner cuánto dan por Robert, quién da más, quién da menos. Si no, y seguimos dar, con pues todo donar, esto, ¿no? Ahí están los dos botones, ¿no? Donar o pagar, ¿no? O pagar, así es, mi querido Bet Bell. Bet Bell. Bueno, estamos en las redes sociales. Vamos a leer algunas publicaciones que están haciendo las personas. Dice Lex for todo. Dice: a mí me gustan mucho las comidas, ¿no? Tacos al pastor, todo ese rollo. Pero vomito porque mi novio todo el tiempo me dice que soy gorda. Ya habías leído. Bueno, pero para la no, chica. Esa es otra. O sea, lo mismo. Que ya es como un problema, ¿no? No, déjate de eso, o sea. Y está peor, dice: no son lencería porque mi novio me dice que tengo mucha panza, o sea. Que parezco tan mal envuelto. mal envuelto, ¿no? Digo, sí nos da risa, perdón, pero pues es que. Está cabrón, ay, ¿no? Sí, cierto, perdón, amiga. Es que luego se me suelta la lengua. Como soy aquí el blogger más indiscreto de la moda en México, pues cómo no se me va a soltar, ¿verdad? Claro. Pero no, o sea, yo creo que lo primero que tienes que ver es obviamente trabajar en tu autoestima, trabajar en decirle a tu chavo que pues no se pase de lanza, o sea, que te duele lo que te dice y que a lo mejor él lo hace de cariño o de broma, pero que a ti no te parece y que no está chido lo que está haciendo. Entonces también ver por esa parte un acuerdo, o sea, todo se arregla, pues yo creo que hablando, no es cuestión de discutir, no es cuestión de nada de eso, simplemente hablarlo como las personas y decirle: ¿sabes qué? Es que no me parece que estés haciendo o diciendo esto, por esto, y porque me hace sentir pues mal, ¿no? Bueno, ahorita vamos a leer un poco de las redes sociales que nos están poniendo, las personas y bueno, las cosas que ponen, ¿no? También para sí, aquí para una ver, chica, ¿no? Puso que si alguien sabe que sí, Marco Antonio Solís, sabe a dónde vamos a parar. No sabemos, No, pero pues estamos espera. Pamela Citrus, ya tengo trabajo, felicidades. Daniela Beltrán, tengo el hermano más guapo del mundo, ¿lo sabía? No, yo creo que ahí puso todo lo contrario, Dani Beltrán. Te mando un saludoto, Dani, pero saludoto. Te mando un saludote. Y no, yo creo que Dani más bien quiso decir: di la verdad, güey, es tu hermana. Y quiso decir que tiene al pinche hermano más feo del mundo. ¿Sí o no? Pone esta Circuit Dot: hoy es el día de echar flit para la gente hipócrita. Bueno, no, yo creo que pues ahí ya valemos porque se acabaría el mundo, la raza humana. Por lo menos el 90%, 98% de la población ya valdría. Esther Esperanza: amigos, ya viene mi cumple, fiesta loca, Pachuca. Pues no sé, estamos preocupados todavía por eso. Pero pues que inviten, ¿no? Hay que sacar una encuesta. Esther Esperanza, pues ahí te vamos a caer en la... a la fiesta, ¿no? Sí. Y bueno, también falta que nos inviten. Digo, ahí si tienen cualquier fiesta o cualquier cosa donde quieran que Alberto Beltrán y Jorge Lexford, el dúo dinámico de la moda, quieran que asista y ahí armen un desmadrito. Con todo gusto vamos. Obviamente, y ya nos dicen qué tipo de show quieren que hagamos. No, al menos stripper principalmente, cobramos el doble, ¿no? Bueno, pero igual, o sea... Bueno, seguimos con el tema, por favor, no nos salgamos ni nos descarrilemos. Yo pienso que, obviamente, en definitiva, estos problemas alimenticios son pésimos y tenemos que ver que se eliminen, que el gobierno, que el sector salud, ya que está creciendo este tipo de enfermedades en toda la población, lance un programa, pero un programa verdaderamente fuerte para que se combata uno de esto, porque todos piensan que el cáncer, sí, obviamente el cáncer quita vidas, el SIDA quita vidas, todo quita vidas, pero también la anorexia y la bulimia está quitando muchísimas vidas y no se fijan también en eso. ¿Por qué? Porque no les conviene a todos que decirle a los medios, ¿sabes qué? Es que no saques este tipo de cosas, porque obviamente los medios son de los que apoyan mucho al país y principalmente a los señores políticos. Claro. No, y digo, mucha gente dice, no, es que no importa el interior, y no, pero al revés, ¿no? Toda la gente dice, no, me importa lo que tengan adentro y... El refrigerador es el claro ejemplo, ¿no? Pero lo que importa es lo que está dentro, ¿no? Pero no, o sea, todos ven lo visual. Entonces, cuando hay personas muy hermosas, cuando todo viene de adentro, ¿no? Porque hay chavas que fueron muy guapas y están gorditas, ¿no? O viceversa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que echarle más ganas a ser buenas personas. Pero también, sincerémonos, güey. O sea, ¿tú andarías con una chavita que pese 100 kilos? Sé sincero, güey. Ahorita sí, güey. Antes no. Seguro. Sí, sí. Güey, yo no te conozco más arriba de 60. Más arriba de 60. Pues fíjate que sí. Son 40 kilos más que vas a cargar arriba de... Digo, que vas a dar la mano arriba. No, fíjate que sí. Ahorita, últimamente he estado pensando mucho esas cosas. Y ya ves que estuvimos estudiando el tema. Y pues bueno, te das cuenta de que las personas... Vale, ¿no? Por lo que son, no por lo que vemos, ¿no? Yo creo que sí hay que pelear por eso, porque muchas veces todos, las chiquitas quieren al Brad Pitt, a... ¿Cómo se llama este? Que vamos a... Por ahí puede haber una entrevista. Ah, Maluma. A Maluma y todo ese rollo. Y pues todos quieren eso, ¿no? Cuando niños en persona se ven así, ¿no? Entonces, yo creo que hay que entender y querer a las personas que... Y pedir lo que somos, o sea, también, o sea... Sí, está padre que todos amor y 1000% amor y la fregada. Fíjate que pero, esta semana conocí a una chica, se llama Aranza, chavalita está ahí por Facebook, te mando saludos. Aranza, muy linda, más guapo, ¿eh? Qué linda persona, yo me quedé asombrado porque aparte una educación de la que ya no hay, ¿no? O sea, ya no es la chavita de que, ay, sí, adiós, bye. No, que tengas buena noche a todos. Es pues, una educación. De esas personas que hablas 5 minutos y te enamoras, ¿no? Porque dices, wow, ¿sabes? Ah, o sea, ya te enamoró, güey. Muy linda, o sea, más o menos, ¿no? Pero una persona muy linda. Te mando saludos, Aranza, donde estés. Yo te mando. Te mando todo mi cariño. No le hagas caso, ¿eh? Porque es de las que enamoran y se no, va. No, ¿qué pasó? No, es cierto. Yo solo soy hombre de una sola mujer. Sí, no, es buena con persona. Tres clones, pero. No, es cierto. No, al rato me van a colgar de los. Tanates, güey, porque dije eso, no. ¿Qué pasó? Aquí 100% fiel. Somos hombres o payasos. Vamos a buscar algunos chistes, ¿no? En las redes, a ver qué hay. ¿No? Chistes de moda, güey. Chistes de moda. Pero bueno, ¿podemos seguir molestando a Robert o no? Sí, podemos seguir molestando a Robert. Claro, o sea, hasta con audífonos y todo. ¡Robert! ¿Qué onda, Robert? Bueno, la subasta va en 20 pesos. Ahí quien quiera... Dar más, dar menos. Acuérdense que el video molestando a Robert ya está en mi Instagram, Jorge Lexor, para quien nos esté escuchando. Y ahí ya ahí pueden comentar, dar like, decirle tonterías y media a Robert para que nuestra audiencia crezca. Gracias, Robert. Bueno, seguimos aquí dejando un poco atrás al niño bullying. Mira, ya se nos fue la luz. Fíjate, nos vemos bien. Me veo un niño. Por ahí van a ver el video. Pero bueno, entonces obviamente este tema está mal. Deben de ir al doctor, deben de ir al psicólogo. Y ya, o sea, literalmente a mí me emputa la gente que hace ese tipo de cosas, que vomita solamente por verse bien y no se va a chingarle en el gimnasio, o con un nutriólogo a que les pongan una dieta y por huevones hacen estas chingaderas. O que vomita para ir a comer más, ¿no? Perdónenme a todas las chicas que nos estén escuchando y que tengan este tipo de problemas, pero a mí personalmente se me hace una taradez, porque debes de quererte. Muchas personas, todas las personas en general, tenemos problemas en nuestra casa, tenemos problemas en el trabajo, tenemos problemas en todos lados y no por eso nos vamos a dedicar a vomitar y a hacernos lo sufrido. O sea, ay, es que necesito atención, es que estoy gordo. No. O sea, pónganse las que pinches pilas. Yo una vez, tengo que confesarlo, sí vomité la comida. Y no fue por fashion ni por bullying. Fui a un pueblito de esos donde te sirven como de compadre y te me servían comida y me servían. Total que mi amiga, mi mejor amiga Saraí, ahí por el man saludo, vamos a casa de mi tía, a ver, barbacoa y pozole, y iba a la otra casa a saludar. No, yo no podía ser anorexia. Y no le podías decir que no a las personas, ¿no? Total que en la tarde fue la fiesta. No, si yo con medio kilo de barbacoa acá, ¿quién? Y le digo a mi amiga, ¿sabes qué? No puedo. Dice, es que si no te lo comes, aquí se ofenden, cabrón. Pues quise. No, tenemos que, soy feo, pero tenemos que ir a desechar por seguir comiendo porque la gente se enoja. Entonces también ese es un problema. Fíjate que yo también me voy ahí a Irapuato con mi novia de vez en cuando y su familia que vive justamente allá. Y hacen muchas fiestas, pero aparte, o sea, no visitamos una sola casa, visitamos a toda su familia. Entonces y está pasando por casa y casa y casa, que es muy chido, o sea, y hacen muy rico de comer, pero es comer y comer y comer y comer y comer, no, o sea, ya de plano ya sabemos que cuando vamos a ir debemos de comer poquito en una casa, poquito en otra casa y poquito en la otra, porque si no de plano nos atascamos horriblemente. Y también es una ofensa también para ellos que llegues y así sea un chicharrón, no te lo comas. Sí, ¿no? Y aparte, por ejemplo, ese Pablito, fuimos a algunas casitas que, pues, de lámina, todo ese rollo, ¿no? Matamos al puerco, hijo, pásale, ¿no? Y riquísimo, riquísimo, pero sí uno dice, no, ya tengo tanta hambre, ¿no? No, y las tortillitas. Las tortillas hechas a mano, Pues hay, si hay alguien que nos está escuchando que quiere invitarnos a algún pueblito a comer un fin de semana, pues con gusto nos vamos allá. Somos cuatro, ¿eh? Somos cuatro. Cuatro y dos perros, ¿no? Cuatro y tres perros, que ya tengo uno nuevo. Ah, bueno, tres perros. Ahí saben, en Instagram está mi perrita. Ahí está. También yo tengo una que se llama Campana. Saludos a Campana. Que siempre me quiere morder, por cierto. Sí, llega Alex para mi casa y se quiere. Y me gruñe como vi loca la perra. Fuerzas. Y en el mal sentido de la palabra. Pero bueno, el tema del día de mañana, ¿cuál va a ser, señor? Va a ser cómo socios. Bueno, ahorita nos vamos a una pausa. Este niño ya nos espantó. Nos vamos a una pausa y regresamos. No, nos quedan cuatro minutos. El tema del día de mañana va a ser el tipo de caminado y el tipo de personalidad y estilo que debe tener cada modelo. Triple A, o sea, refiriéndonos a tanto a edecanes triple A como tanto a modelos de pasarela, de esas direct booking. A eso nos vamos a referir el día de mañana, que ahorita también sigue el programa, pero obviamente se va a repetir el día de mañana para cualquiera que quiera escucharlo. Bueno, ya son las 3:52 de la tarde. Esto fue Time of Fashion. Yo soy Jorge Lexford. Y yo, Alberto Beltrán. Es tiempo de hablar de moda. Nos vemos el día de mañana de 3 a 4 de la tarde por www.elpuntocritico.com. Nos vemos. door.